Todo empezó hace casi 150 años en Estados Unidos. Los negros cantaban para desahogarse, no tenían libertad ni derechos, solo su voz, ya que tampoco contaban con instrumentos, y así nace el blues. Pero entre 1861 y 1865 estalló la Guerra Civil Americana aboliendo la esclavitud. La mayoría de tropas fueron disueltas y sus bandas militares no corrieron distinta suerte. Se generó un excedente de instrumentos de segunda a precio de saldos, hasta un exesclavo podía comprar uno. Ya tenían instrumentos. El sitio de moda es Nueva Orleans. Allí mezclaron el blues. El ragtime. Y la música clásica traída de Europa. Así nace el Dixie. Estalla la Primera Guerra Mundial y nos trasladamos a Chicago. Surge el swing. Es la época de la ley seca, los clubes, la mafia y las big bands. Se puede decir que ha nacido el jazz. Se organizan jam sessions, reuniones improvisadas donde músicos desconocidos tocan juntos solo por el placer de tocar. Aparecen los músicos virtuosos que logran tocar a gran velocidad. Ellos crean un nuevo estilo, el bebop. Pero a este le llega el contrapunto. Ellos lo llamaron cool, pero para nosotros es el chill out. Y su objetivo es disfrutar de cada nota, pero... Un momento, acá se arma el debate. Por un lado, tenemos a los músicos que les gusta improvisar, los jam session. Por otro lado, están a los que les gusta tocar a toda velocidad, los bebop. Y por último, aquellos que paladean cada nota, los cool. Entonces, que cada quien haga lo que quiera, y nace así el free jazz. Llegó la hora de bailar y nos vamos a Jersey. Allí los hijos de esos negros ya no quieren tocar, solo quieren bailar y esto es el funky. Actualmente el jazz escucha en todo el mundo, siendo influencia e influenciado como en Brasil con la bossa nova. O en Cuba con sus ritmos latinos, muestra de ello Bebo Valdés. El crítico y estudioso alemán Joachim Ernst, en su obra clásica El Jazz, dice: "El jazz es una forma de arte que se generó en Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, armonía y melodía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo, la producción de sonido y los elementos de armonía se derivan de la música africana y el concepto musical de los africanos".